Río Negro, Bariloche. El lunes 25 de noviembre se cumplieron 2 años del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel a manos del grupo Albatros de la Prefectura Naval, en el marco de un conflicto territorial de la comunidad Loflafquenhuicul-Mapu y Parques Nacionales. Se realizó una multitudinaria marcha en esa localidad, donde habló Graciela Salvo, mamá de Rafita. Y quiero que se haga responsable el juez, que no dieron ninguna orden en ese momento, no dieron ninguna orden y llegaron los albatros, atropellaron a la comunidad y bueno, y nos tocó la mala suerte de haber perdido a Rafael. Es un dolor muy grande todos los días. En la casa no hace falta mucho, Rafa. En cada momento, en cada mes, en cada cumpleaños, en cada cosa hay algo que nos falta siempre. Yo lo único que pido siempre es justicia por Rafita, que se haga justicia por él. Y lo único que quiero también es que se hagan responsables, así como Bullying, Macri, prefectura, todos los que estuvieron involucrados en la muerte de Rafael Nahuel. Y también necesito que no quiero que la muerte de mi hijo quede impune, porque Rafael no es cualquier cosa que vinieron y lo mataron. Él era un joven, tenía toda su vida por delante. No tenía ningún derecho de venir y quitarle la vida, y menos porque ahí hubo una que querían desocupar ese predio, no querían que ocupen la comunidad, y no quiero que quede impune la muerte de Rafael, porque yo la voy a luchar hasta que el asesino esté tras las rejas. El asesino Javier Pintos se pasea en Buenos Aires como si nada. Él es un asesino que no tiene que estar libre, tiene que estar tras las rejas, porque él mató a un joven que tenía toda su vida por delante. Destruyeron a una familia, destruyeron a su familia. Es un dolor muy grande todos los días el no tener a Rafita. En la investigación judicial fue liberado el cabo Francisco Pintos y el único procesado es mapuche. Lautaro González fue uno de los peñis que bajó el cuerpo aún con vida de Rafael para recibir atención médica. Escuchamos a Mirta Curruinca, mamá de Lautaro, pidiendo la absolución de su hijo. Y a ustedes también, hoy en día nos están a nosotros matando, hoy en día a nosotros nos están haciendo actos de criminalización, pero a ustedes también les va a tocar, así como le ha tocado a los pueblos oprimidos de Ecuador, de Bolivia, de Chile. Ojalá que ustedes como argentinos dignos que lucharon, que vinieron a luchar a traer por una vida mejor, entiendan que el levantamiento es lo mejor. Los hechos, hay que ir a los hechos, porque ellos se ríen de nuestras marchas, ellos se ríen de nosotros, el Estado argentino, Macri, todos los presidentes, que lo único que quieren es su riqueza para ellos. Mientras el pueblo se caga de hambre, mientras nosotros nos cagamos de hambre, ellos se ríen y llenan sus bolsillos. Levántense, porque esto nos toca hoy a nosotros, pero a ustedes también les va a tocar, como les tocó a los otros pueblos oprimidos. Y mi hijo camina libre, y por más que el Estado nos quiera oprimir, no va a poder con nosotros, no va a poder, no van a poder con las autoridades, por más que estén presos tampoco. Porque a nosotros no nos para, porque tenemos la fuerza de la naturaleza, el Nehuen, y nadie nos va a parar. Sí, nos van a seguir matando, pero nos vamos a seguir levantando, porque nosotros tenemos dignidad, no como Pintos, porque Pintos no tiene dignidad, porque él fue pagado, le pagaron con la libertad le pagaron.